¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Estamos ya de vuelta en Notas en 35 milímetros. ¿Número? De vuelta después de una semana. Esta es la edición 7 del año 2017. Entre qué me alegre que me pongo triste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se va acabando febrero, se acaban las vacaciones. Sí. Bueno, pero... tenemos algunas novedades, ¿no? Sí, yo quería hablar... Tú primero y después yo hablo lo que quiero. Partamos con algunas noticias, po. Primero que ya comenzó y está terminando el 17º Festival Internacional de Cine de Leu. Que tuvimos la semana pasada la visita acá de Álvaro Peña, que nos contó de qué iba este festival durante esta edición 2017. Portugal. Con el invitado especial que era Portugal. Otra noticia, fíjate que Jack Nicholson saldría de su retiro. ¿Y qué iba a filmar? Lleva como 6 años Jack Nicholson sin filmar. Estaría haciendo el rol protagónico de la versión norteamericana de la comedia alemana Tony Erdmann. Sería el papá, obvio. Claro, él sería Tony Erdmann en un remake norteamericano que todavía no tiene director, no tiene nada, pero está ya ahí funcionando. Lo otro, para los fanáticos de Star Wars, esto estamos dando puras copuchas, es que se va a abrir en Disney, en Orlando, un parque temático de Star Wars. Ah, qué bonito. Eso sería el año 2019. O sea, hay que ver Disneylandia, hay que ver Harry Potter y ya está. 2019, sí, no, dentro de 2 años. Yo jubilo el 2022, o sea. Isabel Huppert, además. No, ella recibió el premio Lumière a la mejor actriz. Es un premio que dan en Francia a la prensa extranjera. Pero es un premio merecido tanto por él y por las otras cosas de otros tiempos. Claro, claro. O sea, de hecho, la Isabel Huppert tiene otra película que se llama L'Avenir, que también ha sido destacada su actuación. Bueno, ella es una muy buena actriz, así que se merece todos los premios, yo creo. Y él, para mí, sigue siendo una de las mejores películas del año 2016. Así que... pero es precisamente por el papel de él. Y esas son las noticias que tenemos. No, yo tengo una noticia grave. El tema del Vicente Montesino que comentábamos del reserva audiovisual que está elaborando hace un rato un documental. 6 años. No, es un largometraje que se llama Ñuque. Pero él tiene varias películas. Tiene Lautaro, 500 años de lucha. Tiene algo de un guerrero. Aquí está, Lautaro, 500 años en guerra. Y el Ugún, el funeral de un guerrero. En lo que abordaba el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Y él se encontraba trabajando en Ñuque, que es una película de ficción, ya lleva 6 años. El cuento que el sábado pasado, como el 4 de febrero, fue detenido por la PDI mientras él estaba en Collipulli. Y la casa, ahí fue detenido él, pero su casa de Macul, la casa de su papá, fue llenada. Llevaron 3 computadores, discos duros, teléfonos móviles, cuadernos y otros materiales. Fue realizada por la PDI por orden del jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad. Y Operación suma, Tauro. Se suma esta detención y este allanamiento a la expulsión de unos periodistas italianos que están haciendo también unos videos para Sename. Y también hay como lo grave, digamos, que hay una parece una política de Estado de persecución a la prensa libre y a la realización audiovisual que da cuenta de algunos conflictos. La UNA, que es la Asociación de Artistas, está pidiendo que también se le aplique esa cosa como de confidencialidad a los realizadores, porque el hecho que entrevisten a personas y hay testimonio bastante complicado, entonces están pidiendo que se agregue una ley que está en el Congreso hace mucho tiempo. Pero el tema aquí es tan antiguo y tan largo. Y claro, pero o sea, para mí lo grave, fíjate, es que... hay censura, hay persecución, represión, violencia a realizadores, particularmente esto no es tanto de los o sea, sí del mundo audiovisual, pero también tiene que ver con la prensa, y la libertad de prensa en este país se ve amenazada cada rato por la concentración de la propiedad de los medios de o comunicación. Sea, la incipiente libertad de prensa, porque, o sea, o la emergente, porque oficialmente no hay. O sea, lo que pasa es que nominalmente hay, pero también durante los años de la transición se perdió la por falta de apoyo, lo que podría ser una prensa independiente. Sí. O libre, o sea, tenemos prensa independiente, no podemos negar que sí, en pero... internet hay una cantidad de medios, pero también se pierden porque no todos son confiables. Es, el punto una... es que ya la, también se trabaja harto con ese, se ha trabajado para quitarle también confiabilidad, y la verdad que no es difícil porque entre tanto rumor que se hace como noticia, se presta para cualquier cosa. También comentábamos el hecho que contraten, por ejemplo, con una, o que una, un canal de televisión lleve a La Linguardia como experto en terrorismo para dar una opinión. O sea, estamos muy, muy mal. Estamos en un problema. Otro problema. Otro problema. Y hay, yo no sé, mira, hay también lo que podría ser una censura comercial, algunas cosas, digamos, comercial, sí, en términos de... Una autocensura es también, esto no es comercial, de qué voy a vivir, qué voy a... Claro. Hay una pérdida de canales, de canales de expresión, de medios. Por ejemplo, si la tele dan documentales chilenos, dan a la 1 de la mañana, el día sábado, que no ve nadie. Bueno, son la... ¿Cómo decirlo? ¿Los flecos? Los flecos, los resultados también de un modelo económico y social, ¿no? Fíjate que si tú no alcanzaste a ver Manchester by the Sea en los cines, ya no la pudiste ver en el cine. Duró una semana, una de las mejores películas del año. Dicen que es muy buena. Es muy buena, destacable, como yo creo que realmente de las mejores películas del año, y estuvo una semana solamente. Pero hay una buena noticia, es que esta semana que viene, por lo menos, vienen dos películas que vale la pena ver y que hemos comentado acá. ¿Pero las vas a decir ahora, no los estreno? Mira, también la iba a mencionar ahí, pero la verdad es que me... ¿Quieres decir? Ya, quiero decir, porque van a dar, para mí, una también de las otras películas buenas del año pasado es esta que se llama Animales Nocturnos, de Tom Ford. Ah, la que tú me dijiste, yo la quiero ver también. Que espero que... Esperamos que la den. Recordemos que... Capitán Fantástico se anunció y después no se exhibió en los cines. Esta película, el jueves 16. Animales Nocturnos, tiene, por lo menos ha sido censurada en otros países por algunas escenas, pero es una tremenda película, fíjate. Me gustaría ver esta película, pero verla en cine, porque tú decías que tiene linda puesta en escena, o por lo menos... Hay una buena puesta en escena y hay buenas actuaciones. Hay un guión también que, digamos, tiene, ¿cómo decir esta cosa? Es un guión que también engancha, ¿no? ¿Y de quién es el guión? ¿No es del director? No recuerdo, fíjate, que está basado en una novela, si no me equivoco. Bueno, la historia de una novela también. Vamos a ver al tiro. O lo dejamos para después cuando comentemos, sí, los estrenos de la semana. Estamos con los tiempos ahora, porque no nos falte tiempo. Estamos después con súper buen tiempo. Nos quedan todavía un buen rato. ¿Pero no nos falte tiempo después? ¿No hay problema? No, no nos va a faltar tiempo. Hoy día estamos con buenos tiempos según la pauta que elaboramos. Así que yo creo que no habría atado. Animales Nocturnos, de Tom Ford, una película que hay que ver sí o sí. Es una película adulta. El otro que viene es Jackie, que también hay que verla, es muy buena película. Y fíjate que son películas que, a pesar de ser muy buenas, no están dentro de las películas de mejor película para el Oscar. Pero es que la verdad que el Oscar nunca ha sido como tan relacionado con la calidad, sino más bien como la impresión que causa. Sí, sí, hay una cosa ahí también que tiene que ver con ciertas temáticas que no sean muy... muy escabrosa. Hay también en el caso de este año, por ejemplo, Jackie no aparece como mejor película, aunque ha sido destacada por la prensa, sí, pero ella anglo como una mejor película. Y tiene que ver porque, por un lado, hay muy buenas películas, y por otro lado, es que no se topen quizá dos o tres premiados, aunque hay películas que tienen muchas nominaciones, como es el caso de La La Land. Que se supone que va a ganar. O el caso, por ejemplo, de Hell or High Water, Nada que Perder, que se estrena esta semana. Se estrenó esta semana, que es la que yo voy a comentar más rato. Yo voy a comentar. Y que tiene 4 nominaciones, ¿viste? Pero en el caso de Jackie, las nominaciones no son tan importantes, porque tiene nominación a Mejor Actriz, la única... Importante, las otras son técnicas. En el caso de Hell or High Water está como mejor película. Y la verdad es que a lo mejor Jackie o Animales Nocturnos pueden son ser mejores películas que esa. Pero no, bueno, yo vi también otra que podría haber sido carne de Oscar si no hubiera tenido el problema cuando joven el director, me refiero a Nate Parker, que fue acusado de violación, yo vi El nacimiento de una nación, que voy a comentar después como película, pero ahora vamos a contar la parte como 80, que ya también hemos dicho que no fue nominada por una situación de corrección política. Claro, claro. Y no va. Yo vi la película, la verdad que es mucho mejor la que pusieron como supuestamente para compensar, que es Moonlight. Y fíjate, no se pierda Moonlight. En corrección política, este año hay muchos actores de raza negra, no sí, solamente afroamericanos, también el caso de la protagonista de Loving, que ella es irlandesa, pero también es negra, ¿no? Sí, bueno, claro. Y también, pero es afro-europea, entonces. Claro, también están las protagonistas y la película esta de Talentos Ocultos. Ya. Está Denzel Washington, me parece, nuevamente. Y hay como una cosa que podría ser corrección política, pero también se encuentra con, ya, que gracias, con calidad, digamos. Que realmente, ¿no?, ya hay más también afro, digamos, afrodescendientes trabajando en Hollywood, no en papeles subordinados, sino también en protagónico. Sin tanta cuestión como tiene que ser. O sea, la raza no... concepto que ya tampoco es válido. Es una tontera que hablemos de raza, sí, pero no. Sí, ciertamente en Estados Unidos, en esta situación actual con Trump, con toda su política está nuevamente el tema y neoconservadora y protofascista, digamos, es un tema importante. Álgido. Claro, claro. Pasemos al obituario, porque ya, mira, así de rápido pasa el tiempo. ¿Ya llegamos? No hay muertes directamente de cine, pero esta semana desapareció de la faz de la tierra, por así decirlo, Richard Hatch. No, yo no me acordaba quién era. Que fue el reemplazante de... Ahora me acuerdo hasta la cara. Ahora que reemplazante de Michael Douglas en las calles de San Francisco en el año 70. Pero en el año 70 y tanto, ¿no 70? Claro, en los 70. Y a comienzos de los 80 fue protagonista de Galáctica Astronave de Combate. Eso no la vi nunca. Incluso también actuó en una especie de remake que se hizo hace unos pocos años atrás de la misma serie. No recuerdo, un rubio, Richard Hatch. Sí, era algo rubio, ¿no? Voy a verlo al tiro para que no se me vea la cara. Murió como en los 70 años. Y ya que estamos llegando al tiempo, fíjate yo, y estábamos hablando antes de Animales Nocturnos. Ah. Yo otra vez puse una canción que no era la película, pero que me hacía mucho sentido con la película. Ahora traje una canción de la película, que es un tema de Charles Gainsbourg. ¿Te gusta a ti Gainsbourg? Más o menos. Es que igual le encuentro como tan poser de repente. Es un tema que se llama Baudelaire. Me gusta más la música de una hija, un hijo que hace música. De Animales Nocturnos. Así que nos despedimos de este pedacito con el tema de Gainsbourg, Baudelaire, y volvemos ya hablando de películas dentro de 3 minutos aproximadamente. ¿Era Trigueño o el Richard Hatch? J'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoile mon cœur. Volvimos después de Gainsbourg, pues. Es mi bloque. Es tu bloque. Tu bloque de El nacimiento de una nación de Nate Parker. Sí, yo la vi más que nada por curiosidad. Me imaginaba que era mejor película realmente. No, no es una mala película, pero es como maní para la galería. Con respeto, ¿sí?, para la galería. Es maní para la galería, digo yo. Sí, o sea, es una película... Fácil. ¿Fácil? Fácil en el... No, el tema es súper doloroso, violento. Tiene mucho... más tiene violencia explícita y alguna escena con mucha sangre. Es una película como obvia. Es como Corazón Valiente. Es decir, todo el mundo va a empatizar con el sufrimiento de los negros, con justa razón. Tiene buenas actuaciones, muy buena fotografía, tiene buena dirección de cámara y todo eso. O sea, tiene, la música es preciosa. Y el tema es una película biográfica, no apegada 100% a la realidad, pero cuenta la historia de un niño negro que aprende a leer y es educado como él se cría en la fe y llega a ser un pastor de iglesia, pero lo usan para sosegar a los negros esclavos. ¿Es un niño esclavo? Sí, es esclavo. Su madre y su abuela son esclavos, su padre huyó. Siendo esclavo, entonces, pero él primero optó por la no violencia en primera medida. Y ciertas situaciones lo llevan a actuar violentamente. Cosa que la situación que desencadena esto en la película, al investigar un poco, dice que no fue verdad. Tiene, por ejemplo, muy buenas actuaciones del Nate Parker, que a su vez es el director y co-guionista. Pero el guion es que yo encuentro que tiene como falencia. Pudo haber sido quizás menos obvio. Hay unas tomas de los muertos que dan pie a la canción que elegimos para tocar, que es Los Negros Ahorcados, Strange Fruit. Es fruta rara. Sí, bueno, no te aburre, como te digo, algunas escenas son un poco chocantes, pero vale la pena verla, pero si tiene que elegir una película, digamos, del género minoría étnica, prefiero Moonlight. Mira, la fotografía es de Elliot Davis, ¿sabes? ¿Sí? Que fue a ti te gustó esa película Coppola que se llama Los Marginales, The Outsiders. Debe estar súper viejo. También fue el... director de fotografía de la película Los Fuegos de San Telmo de George Schumacher. Muy lindas películas de los 80. Película de los 80 que se llamó en castellano El Primer Año del Resto de Nuestra Vida. Sí, ¿no? Estaban todos los... Que era de esto que se llamó el Brad Pack o algo así. Estaban ahí el Andrew McCarthy. La Demi Moore. También actuaba ahí Emilio Estevez, Rob Lowe, si no me equivoco. Sí, no me acuerdo, pero estaba el Emilio Estevez. Sí, estaban todos actores jóvenes de los 80 que ya están actuando la mayoría ahora en televisión. Así que tú decís que El Nacimiento de la Nación es una buena película, pero no es la tremenda película no, que está súper bien filmada, tiene súper buena música, no te aburre, el tema es impresionante. Quizás está hecha para público, es que no quiero ser así como displicente ni como... Pero no es una película que te merezca un análisis mayor, porque está como tan obvio todo, es todo tan evidente, pero lo que llama la atención sí es que cuando muestran los árboles con los colgados, por ejemplo, hay cierta belleza en las tomas, no sé... No es macabro, o sea, sí es macabro, pero a lo mejor hay cierta compasión, obviamente hay un respeto por lo que pasó, entonces las escenas son conmovedoras más que chocantes. Hay una cosa en esta película que también es, después de 100 años más o menos, es como una respuesta racial a la película de Griffith. que está en los anales del cine, digamos, que se llama igual, en la Simpronación, pero que el punto estaba, vista blanco. Estaba centrado ahí en el Ku Klux Klan como héroe. Claro, y los ¿no? negros eran villanos, alcohólicos, violadores, y etcétera, etcétera. Ahí el encuentro de dos familias blancas que del norte del sur, porque al final los dos se unen en la lucha contra el poder de la violencia y de los negros. Quizá es bueno manejar los dos para darle el contexto mayor y valorar más la película. Yo les recomiendo que la vean, yo incluso creo que es hasta didáctica, pero yo me imaginaba una película un poquito más sutil. ¿Me entiendes? No tan obvia, tan directa. No tiene fecha tan próxima de estreno esta película, me parece. Yo no, estaba no vi. Buscándola busqué, por ahí no vi. Y no aparece. Quizás llegue después de los Oscars, o quizás piense que como en Chile no pasaba nada parecido, no valga la pena darla. No es una mala película, lo que pasa es que hemos visto muy buenas películas últimamente, quizás que nos dejan la vara más alta. Claro, bueno, Luz de Luna se va a estrenar, o Moonlight, se va a estrenar el 9 de marzo, por ejemplo. Esa hay que verla, bonita. Y aquí estoy revisando en Cine Papaya, que es ese dato que tú me diste, que trae los estrenos próximos, y no aparece en Asiento de Nación. Mejor la ven como algo demasiado de lejano, lo que pasa, que nunca jamás ha pasado en Chile, persecución por raza, por etnia, la violencia, el abuso, nunca se ha visto. Entonces, a lo mejor les da cierto temor presentarla, o se piensa que no es comercial, porque también tiene que ver con eso. Yo creo que es comercial, quizás mi crítica va por eso. Yo creo que es comercial, la película, o sea, va a venderse bien. Bien, porque es un tema que a todos nos mueve. Es fácilmente, las escenas son fácilmente para que uno se conmueva. Y no es difícil de entender. Pues te digo, una película como... Para el común, alguien que quiere ir al cine a entretenerse, así como cuando uno iba a ver la gente que todo el mundo vio tantas veces, Corazón Valiente, tiene menos acción que Corazón Valiente, pero tiene el mismo dolor, la misma violencia, la misma sangre corriendo por todos lados. Actúa la Penélope Ann Miller. Ella hace un papel de la dueña de la plantación, actúa muy bien. Nate Turner, dijimos. También hay un actor, fíjate, que no recuerdo cómo se llama. El actor que hace el protagonista, digamos, el dueño de los negros, que sufre un proceso como de cae moralmente, digamos, es buen actor también. Las chicas que actúan, las mujeres, tanto una chica afroamericana como una niña, una joven, ya no son niñas, blanca, muy también buena actriz. La abuela, que es una mujer mayor. Y el Bridget Turner, creo que sí. Y la madre de él son buenos. Y los compañeros de los otros esclavos, ¿no? Si son, tienen buenas actuaciones, sí. Yo creo que optó por lo más fácil. Y lo otro, que comparándose con las otras películas que hemos visto, queda como un poco más abajo. Sí, hay un actor que la gente que sigue, Fear the Walking Dead, algo así como spin-off o precuela de Walking Dead, que a todo esto comenzaba este lunes o domingo. ¿Es precuela? Es una especie de precuela. Bueno, Colman Domingo, que es uno de los protagonistas de Fear the Walking Dead, actúa también ahí en la película. Y uno de los hermanos parece del... No, no tiene hermano. Debe ser compañero de esclavitud. Sí. Oye, tú elegiste la canción Strange Fruit. Ahora, eso quería comentar. Yo quería... Vamos a darle una vuelta a eso. ¿Por qué elegí esa canción? Tú habías elegido otra. ¿Cuál habías elegido tú? Yo había elegido una canción de Bob Dylan, que se llama Blind Willie McTell, donde hace una especie de repaso del drama, digamos, de los esclavos y del sur de Estados Unidos. Oh, sí, y había elegido la versión de una versión de The Band, que es del año 2001, por ahí, cuando The Band se reúne. No una mala canción, pero Strange Fruit, una que la cantan directamente en la película, y no es la versión original de la Billie Holiday, es una versión de la Nina Simone, preciosa. También me gustaba la versión de la Marianne Faithfull. De hecho, yo había pensado poner esa, que era un poco más nueva. Es un poema que escribió un profesor judío comunista y que musicalizó él mismo, aunque la Billie Holiday contó por ahí, pero fue tergiversación en su biografía. Ella la cantó y la cantaba cuando quería agradar a un público y también cuando quería molestarlo. Siempre cerraba con esa canción. Y esto influye en una de las grandes canciones de protesta norteamericana. Es poderosa, una canción poderosa. Y la hizo popular precisamente la... Ella, el año 39, empezó a cantarla y desde ahí no ha dejado tocarse. Incluso yo buscando más canciones, ahí salió un álbum de cantantes más modernos, más jóvenes, inspirada en esta película. Ahí me parece que hay como rapero y todo. Y... Sí, es un disco hip hop, fíjate, yo lo estuve buscando porque la música incidental, digamos, es música incidental, ¿no? Pero trae estas canciones, trae unos blues y cosas. Sí, pero el disco, la banda sonora, traía la música incidental. Ya. Y estaba este otro disco de canciones inspiradas en la película, que es puro hip hop. Sí, sí. A lo mejor uno como lo ve... Ha visto otras películas y otras cosas y uno se identifica con el tema de acá, la verdad, lo relaciona al título de acá, pero quizá en Estados Unidos ha tenido mucho éxito porque hay pocas películas de la perspectiva negra. Sí, ese es un tema interesante, importante, que hay que ir tomando en cuenta. O sea, este año la película de Barry Jenkins, que en cierto modo, decíamos, en un momento pensábamos que reemplazaba en nominaciones. Esa película tiene valor en sí. Claro, pero son pocas las películas que están mirando el... O yo no sé si son tan pocas, pero... No. Yo creo que arte de la comunidad afroamericana siempre ha habido arte. Lo que pasa es que en el cine comercial tiene poca presencia y siempre han sido secundarios. O excepción de que confirma la regla, pero está dominada... Mayormente por la raza blanca, por la etnia, no decir raza, que ya no existe como concepto. Sí, yo le veo valor artístico en las actuaciones y la fotografía. La encuentro pero espectacular. Unas tomas y todo eso. El nacimiento de una nación. Despidamos el bloque con la canción de... Preciosa canción. En este caso, la versión de Nina Simone, de un disco que se llama Pastel Blues, un disco del año 60 de Nina Simone. Es la que sale en la película. Pero busquen las otras versiones porque son todas igualmente fuertes. Así que eso, nos despedimos con esta fruta extraña en la voz de Nina Simone y volvemos dentro de 3 minutos con otro bloque de notas en 35 minutos. En tu bloque. Southern trees barren strange fruit. Blood on the leaves and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning. Here is a fruit for the crows to pluck. For the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the leaves laugh. Here is strange and bitter. Ahora sí estamos de vuelta. Mira, yo vi una película que podría decirse que es blanca, sí, pero. Jane Bridge otra vez. Yo sé qué película es. Es un western contemporáneo, podríamos decir, y que también está, fíjate que da cuenta de la realidad actual de Estados Unidos, da cuenta de cierto tanta modo. Tantas realidades. No, pero hay un tema que tiene que ver con esto que conversábamos hace un rato atrás, cuando nos juntamos hoy día y decíamos esto que yo le llamaba el capitalismo tardío, ¿no? Que es el desarrollo neoliberalismo. Y que esta película que se llama, en inglés se llama Hell or High Water. Infierno, torre. Infierno o agua alta, pero que en el fondo significa algo así como contra viento y marea. Le damos nomás. O acomodo el lugar, claro. le echamos para adelante. Y que en España la película se llamó Comanchería. Y aquí se llama Nada que perder. Nada que perder se estrena hoy día jueves, se estrenaba en los cines, en las multisalas de aquí de Concepción. Es una película dirigida por un inglés, fíjate, de David Mackenzie. ¿Ya? Igual que la semana pasada yo comentaba esta que se llama American Honey, que es de una inglesa, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y tiene también esa cosa de fascinación con los paisajes abiertos, con cierta idea de Estados Unidos, pero acá hay una cosa mucho más desencantada. ¿Te acuerdas de las novelas de Paul Auster? Y yo no he leído a Cormac McCarthy. Esto está más cercano a Cormac McCarthy quizás que a Paul Auster, porque Paul Auster es neoyorquino. Sí, pero me parece que el Palacio de Cristal, cuando viajan y buscando un pintor, o el País de la Luna. ¿No? En algunos casos se podría parecer quizás, pero no es una road movie, aunque tiene algunos elementos. Pero quizás tú estés acordando Leviatán de Paul Auster. No, donde Leviatán hay, no lo he leído. Un viaje. No, hermosa novela. Ojalá. Recuerdo que el. Ojalá sí. Que Leviatán le hicieran película, igual que El Palacio de la Luna, que son dos de las grandes obras de Auster. Sí. Pero acá no. Acá estamos hablando de un western donde son dos hermanos, ¿eh? Los hermanos Howard, Tanner y Toby. Ya. ¿Ah? Son dos hermanos. Cuya madre ha muerto recientemente y la tierra que poseía la familia, es una hacienda, un rancho, ha sido hipotecada a un banco que le ha cobrado unos enormes intereses y han causado que la madre muera en la miseria. Me suena. Y que el futuro de los hijos, de por lo menos del más chico de los dos hermanos, no tenga que futuro. Vendría siendo el bueno, no tenga futuro. El otro hermano, digo yo, es el malo porque entre el otro comillas. Hermano, el mayor, estuvo 10 años preso. Pero no sabemos por qué. No sabemos por qué. Y fue malo realmente. Claro. Él también mató a su padre, pero el padre los maltrataba, ¿no? La cosa defendió. Es que ellos deciden asaltar la cadena de bancos, que es un banco pequeño, es dueño ahora de, o que sería dueño de su tierra. O sea, son todos pequeños dentro del mundo. Hacen una especie de recuperación del dinero para poder pagar la hipoteca. La película está muy bien actuada. Actúa Chris Pine, el mismo de Star Trek, el que hace ahora del capitán. No, soy el nombre del capitán. No, de soy la Star Trek, ya sé que no. Bueno, Ben Foster y Jeff Bridges. Siempre un actorazo, Jeff Bridges. Un actorazo que aquí hace el rol de un hombre viejo con la mandíbula hacia adelante, hablando así. Que es el un ranger de Texas que persigue a estos hermanos y el tipo por encargo sabe más mercenario. O menos no porque él es un funcionario de la ley y él es un hombre próximo a retirarse y su compañero es un mestizo comanche mexicano. Ya. Alberto Parker se llama el personaje, no recuerdo el nombre del actor, lo vamos a buscar después. Y es súper entretenido porque hay como un contrapunto entre estas dos parejas, ¿no? Los dos hermanos y estos otros, en donde el ranger, el digamos, Marcus Hamilton se llama el personaje de Jeff Bridges. Bridges, constantemente le tira tallas al otro por ser mestizo, por ser indio. ¿Pero es violento o un chiste nomás? Le tira chistes que son pesados, pero hay una corriente de afecto entre ellos. ¿Pero hay respeto? Hay un respeto de amigos. Ya. ¿Ah? De compañeros de trabajo, y hay una escena en que se ve que realmente había una corriente de afecto verdadera. Él es un hombre, como decíamos, que está a punto de retirarse. Está en sus últimas semanas como Ranger. El caso no lo toma el FBI porque son bancos pequeños que pertenecen solamente a Texas. Y en el fondo son todos víctimas. Son todos víctimas. La película tiene una fotografía muy bien lograda. Oye, eso te quería comentar. Te digo, al tío con la fotógrafa, pregunta nomás. Que todas las últimas películas que hemos visto, la fotografía espectacular, será ya cosa de que está tan bien la tecnología más que la técnica, porque en las últimas que he visto todas, espectacular. Acá el fotógrafo es inglés, Gilles Nugent, y tiene una trayectoria, principalmente en Inglaterra. No, yo miraba las películas, no hay ninguna que yo pueda reconocer. Lo mismo David Mackenzie, también tiene carrera con tres películas en Inglaterra, y en este caso filma esta película en Estados Unidos. Como te digo, hay una fascinación por el paisaje, hay una serie de elementos contextuales de la realidad muy parecido a lo que, pero no igual. No, la misma realidad que anunciaba Miguel Gómez en sus películas, sí. Esta cosa de... Es que el tema de lo que dices tú, de capitalismo tardío, claro. Pucha, que hace clic. Donde, así como en las películas tradicionales hechas por europeos de Estados Unidos, por ejemplo, París, Texas, donde hacían los carteles de moteles, esto, la imaginería, neón, se llama imaginería. Los cafés del camino, toda esa imaginería, acá está reemplazada por se vende, le prestamos dinero... si necesita plata, llame a tal número, etcétera. Lo que tú ves aquí, pues, si tú pasas ahí por los postes, te vas a emprestar. Claro, pero acá son tremendas pancartas en las carreteras, ¿no? Entonces, y está ambientada la actualidad. Está ambientada la actualidad, o sea, un western contemporáneo, está ambientada los últimos dos años, un año atrás, no sé. O en un futuro cercano, vaya a saber uno. En ese sentido es como atemporal, pero apela a una realidad actual. Las etapas del capitalismo. Y es un drama, es una película que además está súper bien dirigida y actuada, realmente. O sea, si están entre las mejores películas del año, aunque hay películas mejores, merece estar, fíjate. Es que este año hubo muy buenas películas. Y así, tiene crítica dispara, la crítica Roger Ebert, por ejemplo, que ahora una página, no Roger Ebert, porque ya se murió el crítico, no la tratan muy bien. En la tercera leí el jueves pasado a Pablo Marín o René Martín, que es son los críticos. ¿Sí? No les gustó, pero Antonio Martínez en el Mercurio le pone 4 estrellas y la trata muy bien, porque además es una película que quizás toma elementos del cine más, diría, clásico, porque es una película, no es una película ambiciosa, grandota, ¿ah? Tiene un guión que está súper acotado, tiene un montaje y una dirección que están súper bien encaminadas. Mira, ¿cachai? Cuando yo te decía adelante que la película era para cualquier público, me refería a eso. Porque estas películas sí son, en cierto modo, toma elementos que uno necesita conocer previamente para apreciarla en su justa dimensión. Porque tiene más sutileza, tiene más riqueza, tiene relación con otras películas y otros temas. Es una película más culta. Mira la que dices tú. Esta. Claro. En cambio, la que vi yo, una película que es como una película, en cierto modo, juvenil o demasiado televisiva, no cine. Sí, no, esta otra retrotrae a lo que es la tradición del western. Por eso te ¿no? digo, pues, tiene historia. En cambio, esta otra, pues, que está ambiental la historia, es una película que no necesita saber mucho para empezar con ella. Claro, que tienes los tópicos del bandido bueno con el bandido malo. Ahora, los dos son buenos malos, digamos. Claro, ¿eh? Claro, o sea, la bondad y la maldad son relativas. Tenías al comisario que tiene a su alguacil. Tiene corazón de oro. Que tiene un corazón de oro y que... Los malos que son medio lesos, ingenuos. Correcto. Y hay unos que son más malos todavía, que son los que abusan, digamos, del poder. Y los del banco, que no son grandes capitalistas, también están perdiendo. Que si uno mira, por ejemplo, podríamos hacer el paralelo con Patrick Garrett y Billy the Kid. Sí. De Sam Peckinpah, en el sentido de que quienes contratan a Pat Garrett a perseguir a Billy, en este caso, son los grandes hacendados. Acá no son los banqueros los que contratan No, pues la ley. La ley al servicio de los banqueros. No, pero acá en esta película el Ranger quiere hacer cumplir la ley porque es su deber. Es su trabajo. Es su trabajo. Pero yo ya he pensado... Y además hay un desafío intelectual de cazar y de pillarlo. De pillarlo, ¿cachai? Y es su deber. Yo había hecho un análisis, o sea, una comparación mucho más burda entre el banco chico y los dueños de fondos chicos que son... que quieren ser recuperados. No, acá yo pensaba más, fíjate, me acordaba mucho, lamentablemente no se ha dado en los cines, pero que la gente que nos escucha haya visto la película Miguel Gómez, el segundo volumen, podríamos decir, de La Mil y Una Noche, cuando se hace el juicio y cada uno de los que son acusados han cometido un delito porque hay alguien o algo que no hizo... que los obliga a cometerlo, claro, porque están abusando de ello. Pero que son reacciones. Te vas encontrando una escalada, una de abusos, cadena de, claro, hasta llegar al máximo poder. En el fondo, acá, la vida es así, de la gente que está en estado de precarización, como dices tú, estamos... Precariado. Pero además tenés tú un sistema que funciona de esa manera. Por eso, o sea, te digo, claro, pues, es un sistema que si yo no se pago fundamenta la cuenta, en la usura, que si se fundamenta estoy... en la tierra, por ejemplo, que estos quieren recuperar, tiene petróleo debajo. Entonces el recuperar la tierra le asegura el futuro a la familia y a más gente cercana, porque en una semana recuperan o sea, ganan la cantidad de plata que tuvieron que robar para recuperar la tierra. De ese medio también, como media dolorosa, tiene tiene esa cosa dolorosa y reconocible de un sistema. Ahora, lo interesante es que claramente es una cuestión global y que, como tú dices, se encamina al colapso de alguna manera, ¿no? Pero mientras tanto están aprovechando de chupar todo lo que pueden de la tierra. Como ahora grandes, van a poner pino radiata en los bosques quemados. Lo que es el capital, ¿no? Entonces, fíjate que es una muy buena película. No es una tremenda película. No, pero ¿no? A mí me gustan esas películas. No es que tampoco una película grande. A mí me gustan esas películas. A veces, más que las grandes películas, yo creo que es la que te digo yo, la que vi yo de Nacimiento de la Nación, es una película grande. Es espectacular. Porque el tema es grande y es espectacular. Pero es obvio. En cambio, esta otra es más humilde, pero toca otros temas que son. Los toca de manera más. Más apegada, pero también son los grandes valores de la vida. Sí, sí, y fíjate que, bueno, tiene música de Nick Cave con Warren Ellis. ¡Ay, qué buena! La música es hermosa, la música incidental, y lo que son las canciones que se tocan también, o sea, hay cuidado en la película. Hay cuidado en las canciones, que son música country, de lo que puede ser country alternativo, que se llama en Estados Unidos. Me encanta. Y yo elegí una canción, fíjate que viene ahí, que es de Townes Van Zandt, que es una de las glorias del cancha alternativo, una figura casi desconocida por el gran público. No, si él murió. No, pero igual pueden poner canciones que esté muerto. Claro, la canción aparece ahí, una canción que se llama. ¿Aparece ahí? Sí, Los Blues del billete de dólar. Chila, conozco esa canción. Dollar Bill Blues de Townes Van Zandt. Bueno, él murió hace unos 20 años atrás. Claro, pero las canciones están atrás. Grabadas. La canción es muy buena. Así es que los que puedan ir al cine este fin de semana o durante la semana, no se la pierdan. Fíjate que, bueno, está junto con Jackie esta semana. Jackie hasta la semana que viene. Con esta semana está Jackie. Están juntas las dos. Están juntas las dos. Así que tienen dos buenas películas para ver. Yo me la juego, fíjate, por esta película. Que Jackie va a estar más tiempo, no, seguramente. No me equivoqué, no está con Jackie. No, termina cuando entra Jackie. O sea, le quedan poquitos días y ya, po. Sí, no, es la única película buena que están dando en el cine esta semana, porque Manchester Party sí pasó. Y nos pasamos de largo con el tiempo, así no que importa. Vamos con la canción. Y volvemos después con lo que está en cartelera y ahí se nos ponemos bien al día y ordenamos lo que dijimos recién. Con este Dollar Bill Blues de Townes Van Zandt. was a golden girl, slit her throat just to get her pearls, cast myself into a world before a bunch of swine. It's a long way down the Harlan Road, busted back in a heavy load, won't get through to save my soul early in the morning. Been a gambling man, rolling bones of either hand. Seven is the promised land, early in the morning. Whiskey be my dying bed, tell me where to lay my head. Not with me is all she said, early in the morning. If I had a dollar bill, yes, I believe I surely will go to town and drink my fill early in the morning. Estamos de vuelta, ahora sí. Mientras escuchábamos la linda canción country, conversábamos de que también la película de Nate Parker es una película que también hecha con cuidado, se nota que hay preocupación. El nacimiento de una nación, recordemos sí, el nombre. Sí, hay preocupación, la música está muy bien elegida, yo te decía la iluminación, la fotografía, las actuaciones, están súper buenas, pero... A lo mejor en la juventud del director o la inexperiencia, porque su primera película como director. Había hecho un corto, creo, antes. Quizás tiene que ver también con el nivel de ambición de la película, ¿no? Siempre se me recordó a Mel Gibson. Puede ser una película ambiciosa. Esta otra tiene sus ambiciones, la que comentábamos recién, Nada que perder. Claro, pero... su primera película como director. Antes fue guionista y productor. Nada que perder, la tercera de David Mackenzie, pero... Aún así, fíjate que una película con nervios. O sea, yo siempre cuando destaco las películas digo tienen nervios. Porque sí, son aquellas películas es que, uno quiere. Que te mantienen. Y que tú además puedes identificarte con los personajes, como que los logras comprender. Una gracia que tiene la película, fíjate, son los actores secundarios, los personajes secundarios, aquellos que contextualizan, que dan ambiente. Y que hay un talento del director de mostrar esa sutileza que va haciendo la gente común y corriente. La mujer que atiende en la cafetería, el testigo lejano del asalto, etcétera. Sí, son esas cosas las que te hacen una película que permanezca en el tiempo. Y tiene la escena final que, si bien no es de duelo, es esa escena, son esas escenas que aparecen del oeste, entre los cerros, ahí en la aridez del oeste de Texas, en este caso. Hay tanta película buena de vaquero. Es una película que está en cartelera ahora, y la compañía que tiene en cartelera no es muy buena, porque está con... Corre sola. 50 sombras más oscuras, que si viene de James Foley, dicen las críticas que he leído, que no pasa nada. La otra que quizás valdría la pena ver, porque... es una de animación y parece que tiene una cosa bien irónica, es Lego Batman parece de que divertía McKay. Y la otra que está en cartelera es Buscando el Demonio, de una película de terror, The Possession Experiment se llama en inglés, de Scott B. Hansen, que es la película de terror de la semana, ¿no? Y parece que claramente hay que ir a ver, o sea, no hay por dónde perderse para quienes quieran ver una buena aquí película el fin de semana. Tienes otras más, pero son para el 16. Las que se estrenan hoy día jueves estarían siendo la que me había equivocado yo, Jackie, de Pablo Larraín. Ya. O sea, hoy día son las nuevas, el recambio. Y Animales Nocturnos, de Tom Ford, que yo creo que también otra película que sí hay que ver. Pero una película, yo decía, devastadora, pero es muy, muy buena. Es lejos, para mí, debería estar dentro de las mejores películas en el Oscar, y no está. Y debiera estar la Amy Adams nominada también por esta película junto con Arrival. Y quizás por esta más que por Arrival. Sí, o sea, debe ser la actuación, porque en el Rebel también saca los zapatos. O sea, lo que pasa es que en esta película es una historia de venganza, de traiciones, en donde ella aparece como la protagonista aparentemente angelical, pero que arrastra con un pecado tremendo, ¿cachai? Y tiene esa tensión, la persigue en la película. Y el otro que está ahí con un rol secundario, no recuerdo el nombre del actor, que es como el villano que aparece, ¿ya? Que también vale la pena verlo, ver la película por él y por Jake Gyllenhaal. ¿También trajo a Jake? Jake Gyllenhaal hace un doble rol. Tanto como el ex marido de la Amy Adams, como del protagonista de la historia que está dentro de la historia. Ah, ya. No, es una película, es una película adulta. A veces el cine norteamericano está hecho para un público de 12 años. Y en este caso. Eso no. Que te decía yo, que la película la puede ver desde 12 años, pero eso es por la violencia. Aaron Taylor Johnson se llama este otro actor, fíjate. Y está Michael Shannon, que me está postulando a actor secundario también en el Oscar. Y vale la pena, o sea, está compitiendo con Jeff Bridges. En unos roles que son más o menos similares, porque en este caso el Shannon es el también hace el rol de un policía de pueblo chico, más que policía, algo así como un sheriff. Acuérdate que en Estados Unidos los sheriffs son elegidos por el pueblo, sí, ¿no? Po. No son policías de carrera. Puede no ser policía. Claro, pues no ser policía. Y en este caso Michael Shannon, que hace el rol de este sheriff que está en la historia, dentro de la historia, ¿no? Y que también es uno de los buenos actores de su generación y que básicamente ha actuado en las películas de Jeff Nichols y en algunas otras, fíjate, a mí me ha costado así la carrera de Michael Shannon, pero es... Pero tiene arte, su filmografía bastante grande. Sí, sí, y básicamente me parece en roles secundarios, ¿ah? Mira, actuó en El Día de la Marmota, por ejemplo, Michael Shannon. Qué buena película. Estos días estaban celebrando su... Porque es una de las mejores películas, Ramis... con Bill Murray. Actuó en Pearl Harbor. Actuó, mira, en una película que yo que pensaba que tiene algo que ver con Nada que perder, que me recuerda un poco, que esta que se llama Antes de que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet. De una película con el Ethan Hawke y el Philip Seymour Hoffman. También, que es una buena película. Esa película también es una de las grandes películas de la década pasada. Porque es que el Shannon es como los actores 2007. De carácter, eso que no. Sí, sí. Es un actor de... Soporte. Realmente de esos actores de soporte. Realmente de soporte, porque claro. Son capaces de soportar la película. Eso es lo que hace la película. Y los protagónicos las que vidas. Ha hecho en las películas de Jeff Nichols, en Take Shelter, por ejemplo, y en Midnight Special. Es un tipo tremenda. Son personajes súper intensos que él logra darle el espesor y la intensidad que merecen. Y que a mí me recuerdan un poco los personajes protagónicos de las novelas de Philip Dick. Así que son tipos como comunes y corrientes. Que tocan grandes cosas. Les toca estar enfrentados a grandes cosas. Y en el caso de Animales Nocturnos, el rol no es tan grande como eso, pero es un hombre que está enfermo y que está así como el pero otro el está... Pero el papel, la película dentro de la película. Claro, es de la novela que aparece en la película. Y también... como el personaje de Jeff Bridges en Nada que perder, está en sus últimos días de carrera, en este caso por enfermedad, él. Y en el caso del Jeff Bridges... Por la edad. Es por la edad, porque ya está próximo a jubilarse. Son dos muy buenas películas. Tú comentaste el otro día Jackie, y Jackie también merece la pena película, verla. Es buena película, es buena. Las actuaciones, como te decía, de los dos protagonistas, el ambiente bien recreado, ¿no? Y hay una buena dirección. Excelente dirección. Pablo Larraín está... Es que le saca lustre a lo que tiene, que es importante. Sí, pero además que ha hecho una carrera ascendente en Larraín, pues yo creo que a mí me gustó mucho El Club. Sí. Tú viste Neruda. No, Neruda no la he visto. A mí me gustó también harto Los Prófugos, la serie de televisión. ¿Serie? ¿Y vuelve a la televisión este año Larraín? El Club para mí es muy, muy superior a muchas otras películas chilenas. Sí, es una muy buena película y también fue destacada, fíjate, en The Guardian aparecía El Club como una de las películas que tendría que haber estado también en competencia. Sí. Pero que, claro, está... En otro idioma. Está en otro idioma y en las películas extranjeras, lógicamente, se decantaron por otras. La gran favorita extranjera es Tony Erdmann, que todavía aquí no va a llegar al cine. Estuvo en Santiago, sí. En Normandía y en el Cine Arte de Viña, en Viña del Mar. Pero acá vamos a verla seguramente. Cuando llegue con Jack Nicholson. Va a llegar esa, pero vamos a poder verla seguramente en los lunes cinematográficos. Sí, seguramente. O en algún otro ciclo. De hecho, no vamos a prometer ninguna cosa, pero nuestro ciclo sigue pendiente. Bueno, hay hartas posibilidades de que lo hagamos. Sí, sí. Las otras películas de la semana, fíjate, son menos atractivas, por lo menos de mi punto de vista. Está John Wick 2, de Chad Stahelski, con Keanu Reeves, John Leguizamo, Lauren Fishburne y Ian McShane. Tiene un buen reparto. Tiene buenos actores. Súper buenos actores. Ian McShane me gusta harto a mí. Y todos los que nos matan también me gusta. Keanu Reeves, Lawrence Fishburne también me gusta. También, pues. John Leguizamo es un poco más... Pero bueno, también el tipo cuando hace comedia o un drama, es muy bueno. No, son todos buenos actores. Actores también así como grandes secundarios que también te arman la película. Claro, también se estrena una película de... Bueno, John Wick es la segunda parte, así que eso es una película de acción con Keanu Reeves. Se estrena también Monster Trucks, de Chris Wedge. Hay un tipo como un espíritu que se mete en una camioneta, una cosa así. Sí, es de esta... Y actúa Rob Lowe. Que lo han sacado del congelador a Rob Lowe. ¿Y de qué saldrá? ¿De abuelito de? No, si no está tan viejo. Danny Glover también actúa en esta película, pero ellos están como secundarios. Para poder mostrarlo en la película. Ahora, Chris Wedge tiene una carrera como director de películas de animación. Tiene La Edad del Hielo, la primera, que es muy buena. Sí. Tiene Robots, que también tuvo buena crítica. Yo esa no recuerdo haberla visto. Y El Reino Secreto, que también tuvo como crítica. Ay, pensé, yo vi El Reino Secreto. Es una película de fantasía. Muy y bonito. Claro. Y bueno, esa está, y está también La Cura Siniestra de Gore Verbinski. Gore Verbinski es el causante a lo mejor del fracaso del Llanero Solitario con Johnny Depp, pero también dirigió El Aro, que fue un éxito de taquilla, y una de animación que tuvo buena crítica que se llama Rango, una de un camaleón. Ah, sí, sí, fue una película divertida. Y esta es una película, por supuesto, de suspenso y terror. Así es que no hay mucho donde perderse. Quienes quieran ver buen cine, a partir de este jueves 16, ya saben. Jackie, Valo la Reina, Animales Nocturnos, son, yo diría, las que más vale la pena y ver. Y esperemos que lleguen las del Oscar que hemos recomendado. Moonlight. Moonlight está ya en marzo. Sí, falta que sea fantástico que la pongan de nuevo en cartelera. Preciosa película. No va a estar en cartelera seguramente la que yo vi la semana pasada y que tampoco está para los Oscars, que está de Andrea Arnold, que se llama American Honey, pero si la quieren buscar por ahí, encuéntrenla. Bueno, se encuentra todo ahora, a veces no al tiro, pero se encuentra. Claro. Y para esta semana, nada que perder, está... Es la que no hay que perderse. Es la que no hay que perderse. Despidámonos, pues. Estamos, ya, pues. Llegamos al final. Y hasta la otra semana. The Monster Truck. Vi la banda sonora y traigo una canción de una banda que me gusta harto que se llama... Nosotros lo ubicáis a los Black Rebel Motorcycle Club. No. Es un trío de rock and roll muy bueno. Y la canción se llama Ain't No Easy Way. No hay manera fácil. No. Y que viene la película Monster Truck, pero recomendamos más... La música, que... la música de la película. Para esta semana vayan a ver Nada que perder. Nada que perder antes que la saquen de cartelera, porque va a estar entre el 9 y seguramente el 16. El 16, o sea, el 15, el 15 que fue ayer. O sea, no alcanzamos a que la vean a lo mejor. Si no la pueden ver, si la sacan de cartelera, Animales Nocturnos es para mí la alternativa y Jackie para la Gise. Entonces nos despedimos con esta de Monster Truck Ain't No Easy Way. Mira.